Y cuando uno tiene un vencimiento de 4.500 millones de, diarios de pesos, es que no lo deja pensar. Y cuando estamos al borde de una cesación de pago y estamos entre los 6 países del mundo con mayor inflación, no podemos entretenernos en cosas chicas, sino que tenemos que buscar soluciones grandes. Pero esto parece no tener una lectura correcta en cada uno de los que juegan al sálvese quien pueda. En el medio, el pueblo argentino. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 26 minutos pasan de la hora 8, 19 grados 2. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, Alberto de Berazategui. Sí, esta gente vino, es muy claro que vino a destruir la clase media, directamente. Y va a haber unos muy pocos con mucho y muchos con muy poco. Nada más. ¿Quién está? Sí, Rosa de San Cristóbal. Buenos días. Mire, ¿sabe lo que me hace recordar cuando van bajando las persianas? Cuando los nazis se llevaban a los judíos y los negocios quedaban cerrados. Un amigo de mi padre, los padres tenían una mercería. Un día llegó a Gestapo en una camioneta y se lo llevó al padre, lo engrilló y se lo llevó, y nunca más lo vieron, y se bajó la persiana. Y esto me hace acordar de eso, porque es deprimente ver las calles como han bajado las persianas, negocios de 30, 40 años. Nunca vi una cosa igual, yo no soy una mujer tan joven. Es muy triste, parece un cementerio abandonado. Bueno, muchas gracias, buenos días. ¿Quién es? Señor de Renzi, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Yo siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. ¿Cómo extrañamos a nuestro general Perón y a Evita? ¿Quién de todos los postulantes piensan en el pueblo, en el laburante, en el que va a las 5 de la mañana en los trenes, los colectivos llenos con el sándwich abajo el brazo y con el juguito? Nadie. Todos piensan en su bolsillo, en lujos y placeres, buenos sueldos, acomodar a los hijos y al entorno de ellos. Por eso cada vez la figura de Perón y Evita cada vez es y va a ser más grande. Por favor. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy se cumple el aniversario de la ejecución de Oberdan Salustro, el gerente de la Fiat en la Argentina, el director general de la Fiat en la Argentina. Oberdan Guillermo Salustro nació el 17 de julio de 1915 en Asunción del Paraguay y fue ejecutado el 10 de abril de 1972 en Buenos Aires. Empresario industrial ítalo-paraguayo, director de la empresa Fiat Concord en la Argentina, que fue capturado y asesinado en 1972 por la organización armada Ejército Revolucionario del Pueblo. Sus hermanos Atila, Oreste y Octavio se destacaron como futbolistas, especialmente Atila, quien fue el primer jugador paraguayo en triunfar en el calcio italiano. Oberdan no alcanzó tanta fama como deportista, pero llegó a jugar profesionalmente en la primera división del Paraguay, defendiendo los colores del Club Nacional de Fútbol. Empezó la carrera de abogacía, pero al comenzar la Segunda Guerra Mundial se anotó y participó como oficial de artillería del ejército italiano en el frente griego, y al finalizar la contienda trabajaba en una empresa industrial y logra el doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Turín. Ocupa las funciones de agregado comercial en la Embajada de Italia en Asunción, y el 21 de marzo del 72 es secuestrado en las inmediaciones de su domicilio en Buenos Aires por el ERP, integrado por Mario Raúl Caclo, Benito Uriaga y Roberto Copo, y supervisada por Joe Baxter. Encerrado en una denominada cárcel del pueblo en la calle Castañares 5413 del barrio de Lugano, fue asesinado de 4 varazos el 10 de abril del 72 por alguno de sus carceleros. Mario Raúl Caclo, su mujer la brasilera Giomar Schmidt, Juan Manuel Carrillo alias el Flaco Francisco, Roberto Copo alias Teniente Bartolo y Benito Urtiaga alias Mariano, cuando la guarida fue descubierta por la Policía Federal, y en una entrevista que dio años después el líder del ERP, Enrique Gorearán Merlo, intentó justificar este asesinato afirmando que uno de los compañeros interpretó mal una orden que evidentemente estaba mal dada. Disparó sobre Salustro y fue un grave error. Su secuestro y muerte tuvo un gran impacto en la opinión pública, y poco años después del asesinato de Salustro, la Fiat Argentina lo homenajeó denominando a su nuevo desarrollo, el camión Fiat 673, con su nombre. Este camión tenía serias deficiencias en su motor, que principalmente tendía a recalentar. Rápidamente, los camioneros y mecánicos argentinos lo bautizaron la venganza de Salustro. Desde entonces, cualquier modelo de Fiat o Iveco que presente algún problema o defecto técnico es apodado con ese nombre. El nombre Overdan Guillermo fue escogido por sus padres en honor al patriota italiano Guglielmino Overdan, ejecutado en Tiestre en 1882 por conspirar sin éxito contra la vida del emperador austrohúngaro Francisco José, convirtiéndose en un mártir del irredentismo italiano. La ejecución de Overdan Salustro a 47 años de este hecho. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones, licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En 1871, un día como hoy, moría, víctima de la fiebre amarilla, el militar y político argentino Lucio Mancilla. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. En 1882 se inauguraba en Buenos Aires el primer congreso de pedagogía celebrado en toda América Latina. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buenos días, compañero. Teresa de Brazategui. Le quiero decir, compañero, con todo respeto, creo que ya se lo había dicho, pero habla tanta gente a su programa que no se va a acordar. El compañero Musi hizo el acuerdo, o sea, la unidad hace ya casi un año con los demás compañeros aquí. O sea, si usted su casa la tiene ordenada, va a poder ordenar lo demás, de abajo hacia arriba, como siempre usted los explica. Así que, bueno. Claro, pero va a ir con una boleta corta, ya está decidido, una boleta municipal, a los efectos de que cada quien ponga el gobernador que quiere y el presidente que quiere. Lo que pasa es que si no se deciden arriba, nosotros tenemos acá en Berazategui, gracias a Dios. No, está bien, él logró la unidad allí y dijo, bueno, si arriba no se ponen de acuerdo, que voten a quien quiera. Es que no se ponen de acuerdo, y bueno, acá sí estamos de acuerdo, y de acá vamos a poder ir hacia arriba cuando se pongan de acuerdo. Lo importante es que ya aquí estamos unidos los peronistas. Con cariño, señor. Igualmente, compañero. ¿Quién es? Latino, Miguel, buenos días. Mira, el ser humano tiende a afiliarse a un partido o a una idea política cuando es beneficiario de ese partido y de esa idea. O sea, un subsidio, un plan, un cargo o cualquier otra prebenda que lo beneficie personalmente. Si fuera por eso, yo jamás podría haber sido peronista, porque a mí Perón personalmente no me dio ni un mate amargo. Y esto que voy a decir es para los jóvenes que me están escuchando. ¿Saben por qué? Porque en aquellos años felices del primer gobierno de Perón no había ni planes sociales, ni subsidios, ni nada de estas cosas con las cuales se mantiene la ideología al pueblo más pobre. ¿Y saben por qué? Porque no hacía falta, no existía eso. Porque un jefe de gobierno, con su solo trabajo, mantenía a su familia sin que la mujer tuviera que salir a trabajar, y tenía una crianza decente, y los puestos estaban ubicados como tenía que ser: el hombre al trabajo y a ganar un buen sueldo, la mujer en la casa, la parte matriarcal de amor y crianza para sus hijos. Entiéndanlo, queridos muchachos jóvenes, que aquel tiempo no fue por casualidad así, y lo digo como testigo de aquellos años, porque soy un testigo invalorable para todo esto, porque Dios me dio una capacidad de observación enorme, que luego se desarrolló mucho más con esta maravillosa profesión que tenemos vos y yo, querido Miguel Ángel. Esto le quería decir a los jóvenes: no había subsidios, no había planes gratuitos para la gente que no trabaja, que no estudia y se droga. En aquel tiempo todos trabajaban, había un bienestar lógico, no era una cosa casual, era algo que existía: felicidad, trabajo, capacidad de la mano de obra capacitada, cada vez más valorada, porque había cada día más fuentes de trabajo, más posibilidades de consumo, más desarrollo social, y todo estaba logrado a través de un gobierno que miraba al pueblo. Nada más, esto quería decirle, muchachos. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Vale. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La noticia deportiva. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Enrique? Miguel, sí, tenemos en línea al presidente del Observatorio de la Ciudad, del Derecho de la Ciudad, el señor Jonathan Valdivieso. Bueno, ¿qué noticia deportiva tenemos pendiente? La oficialización del tema de la Copa América 2020, que va a ser organizada en forma conjunta por Argentina y Colombia. Valdivieso, ¿cómo le va? De Rensis. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, venimos comentando acerca de que la mayoría que tiene la legislatura porteña le permite autorizar cosas y otras que ni siquiera pasan por la legislatura, donde, decía un oyente, hay un grupo de empresas de IRSA que han sido notablemente beneficiadas, ya sea con certificados del medio ambiente, como también con predios que no deberían estar en uso, como la plaza en el caso del shopping del Abasto, etcétera, etcétera. ¿Puede explicar un poco de qué se trata? Sí, la denuncia que, o mejor dicho, la investigación, ¿no?, que es una sistematización de información que venimos solicitando al gobierno y que tenemos acceso por distintas causas judiciales, lo que vemos es una conducta, por lo menos omisiva, del gobierno, que permite a la empresa IRSA gestionar sus shoppings de forma ilegal en dos ámbitos encontramos nosotros. por una parte, que los shopping sigan funcionando en la ciudad, por más que tengan los permisos ambientales vencidos, ¿no? Que tengan los certificados de aptitud ambiental vencidos. Eso que implica que la Agencia de Protección Ambiental, que es la máxima autoridad ambiental de la ciudad, tendría que haberlos clausurado, ¿no? Cualquier restaurante con el comercio de la ciudad, cuando no tienen las habilitaciones y los permisos al día, se clausuran. Bueno, esto no sucede con estos shoppings, ¿no? Cuatro de los shoppings de IRSA, el Distrito Arcos, Alto Palermo, el Shopping Abasto, el Dos Baires, tienen los certificados de autoridad ambiental vencidos. Por otra parte, detectamos que aquellos shoppings que le dieron los certificados autorizaron a que lo hagan a través de un procedimiento que no es el que corresponde a la ley. La ley hace una gran distinción de las empresas o las actividades que tienen impacto ambiental con relevante efecto y las que no lo tienen. Y los centros de compra, los shoppings, son actividades que poseen energívoras por generar un gran impacto social y económico en los barrios donde se instalan. Son de las actividades que el gobierno, que la ley 123, establece un procedimiento bastante complejo para otorgar los permisos ambientales. Procedimiento que implica una audiencia pública para que la ciudadanía vaya y opine cómo, cuáles serían las formas para mitigar los impactos ambientales de este tipo de actividades en sus barrios. Bueno, este procedimiento complejo no se respetó y lo que se estableció fue un procedimiento casi a simple declaración jurada, como si se estaría habilitando un kiosco o un comercio menor, ¿no? Entonces, tenemos por una parte shopping que tienen los permisos ambientales vencidos y por otra parte algunos shopping que tienen un permiso ambiental que se otorgó como un procedimiento muy menor, simple, casi de aclaración jurada, teniendo en cuenta que es de las actividades de mayor envergadura de la ciudad de Buenos Aires. Y si eso fuese poco, encontramos que hay shopping que también por la falta de control del gobierno están ocupando espacio público que en algunos casos llega a ser una plaza. En el shopping Abasto, ese espacio abierto que uno ve en el medio del shopping, no es un espacio abierto que dejó la empresa de sus terrenos. No, es un espacio público, una plaza que la empresa fue rodeando con construcciones, con locales comerciales, y transformó lo que tendría que ser una plaza pública de acceso permanente, de estricto, abierto, en un patio más del shopping privado, del shopping del Abasto. Ahora, ¿podemos decir entonces que Einstein y su empresa IRSA está violando todas las leyes de la ciudad? Sí, no sé si todas, ¿no? Pero están violando de forma flagrante leyes que a ninguno de nosotros, ni a los pequeños ni a los comerciantes, se les permitiría violar, ¿no? Y que son leyes fundamentales. El espacio público, siempre estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires cómo se pierden los espacios verdes. En las zonas tan urbanizadas como es la ciudad de Buenos Aires, los espacios públicos adquieren una relevancia muy importante, es parte de la salud y el ambiente urbano de la ciudadanía. Y es tan flagrante porque el gobierno lo sabe, digamos, la información de que los permisos ambientales están vencidos no es una información secreta, es propia de la propia autoridad de aplicación que tendría que contar. Estamos hablando de Einstein, un hombre que se ha beneficiado con varios negocios, entre ellos, le recordamos a la gente, es el presidente del Banco Hipotecario, digamos, entre otros tantos negocios, y evidentemente parecería ser que como es un aportante a la campaña, no hay que tocarlo, no hay que molestarlo. En cosas que se podrían sacar por derecha se sacan de forma más rápida de otra manera, ¿no? Sí, recordamos que esa es la tratamiento urbana más grande del país. Son muchas las ilegalidades a lo largo del periodo de la empresa IRSA. No, estas son las que estamos denunciando actualmente, pero recordemos que IRSA y el gobierno han tenido causas judiciales con anterioridad, que las han perdido, y que también eso resulta muy sorprendente. Ya la justicia había dicho a la empresa IRSA con otro shopping que los permisos ambientales estaban mal otorgados y siguen teniendo la misma práctica tanto la empresa IRSA como el gobierno. En la elección que se eligió como jefe de gobierno Rodrigo Larreta, el primer candidato de su lista de legisladores era un ex directivo de la empresa IRSA. Hay muchas relaciones, ¿no?, intensas entre lo que son los intereses de la empresa IRSA y lo que son las políticas de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, digamos que este muchacho, Eduardo el Sergio Einstein, que nació el 26 de enero de 1960, es un empresario que preside Credit Sur e IRSA, la compañía real del Estado, entre otras cosas, y además tiene unas grandes inversiones, no solamente en construcción, sino, como dijimos, en bancos, en financieras y demás. Es decir, es un hombre que es un factor económico y que ha hecho aportes muy interesantes para Cambiemos y que evidentemente está recibiendo la devolución permanente y constante. Ahora, esto que ustedes notan como irregularidades, ¿qué hacen? ¿Lo llevan a la justicia o lo trasladan a la legislatura y la legislatura con mayoría macrista la congela? Nosotros en su momento hemos presentado acciones judiciales. Una de las primeras fue cuando se estaba construyendo el shopping Instituto Arcos, que se había comenzado a construir en un paseo ferroviario del Estado Nacional, ni siquiera tenía permiso de obra, ¿no? Era como un privado construyendo en terrenos nacionales, sin permiso de obra, sin permisos ambientales. La justicia frenó la construcción hasta que pusieron todo en regla. Ahora esperamos ver la reacción que va a tomar el gobierno, digamos. Es el propio a la propia aplicación, ya sea ambiental o la que protege espacios públicos, qué tipo de respuesta nos da. Si no, evidentemente tenemos que ir a la justicia nuevamente a reclamar que se proteja el espacio público, que de todos, y que está siendo apropiado y explotado comercialmente por una empresa, y que se respeten también los procedimientos ambientales. Digamos, no es menor la necesidad de discutir los impactos ambientales de los shoppings en la ciudad de Buenos Aires y que esa discusión sea de forma democrática y participativa. Más aún cuando el año pasado se aprobó el nuevo código urbanístico y como los legisladores, a presión de la ciudadanía, vienen viendo los impactos negativos de los shoppings, establecieron que están prohibidos los centros de compras, los shoppings en la ciudad. Y lo establecieron, que eso veremos cómo se resuelve a futuro, de una forma que no dice que están prohibidos instalar nuevos shopping. Dice que están prohibidos los centros de compras, que en la ciudad de Buenos Aires se permitan los centros de compras. Ahora veremos qué sucede cuando estos centros de compras, que tienen los permisos ambientales vencidos, vayan a pedir autorización. La autoridad de aplicación va a tener que fijarse en el código urbanístico si están permitidas la actividad de shopping en la ciudad y se dará algo que no está permitido, ¿no? Entonces también veremos cómo lo resuelve jurídicamente. Para nosotros fue una equivocación, sabiendo cómo piensa el oficialismo en esta situación, de que haya establecido en forma genérica que los centros de compra no están permitidos. Entonces, cuando uno va a pedir una nueva habilitación, lo primero que hace la otra aplicación es fijarse si ese uso, esa actividad, está permitida en la ciudad. Estos centros de compra tienen actividades, los permisos ambientales vencidos, no deberían poder renovarlos, ¿no? Que también va a ser un gran problema. No solamente tienen vencidos, sino que a renovación. Veremos cómo lo resolvemos jurídicamente al tener un nuevo código urbanístico en la ciudad que reconoce los impactos ambientales negativos de los centros de compra, no solamente ambientales, sino también sociales, económicos, culturales, que por algo establecieron que es una de las pocas actividades en la ciudad que están prohibidos de forma tan expresa. Los saludo a Valdivieso hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Le vas a mí a los tribunales, donde tiene que declarar. Cuando vio la prensa, se dio vuelta, lo llevaban esposado dos agentes y dijo: ¡Viva Perón! Fue todo lo que dijo Samit al llegar a tribunales. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Carbone. El 10 de abril de 1975, hoy cumpleaños, nacía Rocío Viviana Careaga Tobar, conocida simplemente como Viviana Careaga, que es cantante con registro de soprano, compositora y hábil en el manejo de los instrumentos andinos, el sikus, la quena, el charango y también la guitarra. Se crió en una familia folclórica. Su padre es René Careaga, el fundador del conjunto Condor Caqui y uno de los más grandes virtuosos de la ejecución del charango. Viviana empezó la carrera con su padre y con su hermano en Condor Caqui, pero también se hizo solista y grabó numerosos discos. La recordamos hoy en el día de su cumpleaños cantando Rebelión de Ponchos, acompañada por Condor Caqui. Limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando el peronismo le dio los derechos a la mujer a elegir y a ser elegida, cuando Carlos Menem le dio el 30% mínimo asegurado, y cuando se establece ahora el 50% obligatorio en las listas de todo el país. El derecho de la mujer, que ha avanzado notablemente, tiene un verdadero padre de la democracia. Piensen ustedes que el verdadero padre de la democracia es aquel que dijo: somos todos iguales. Hasta Perón eso no existía. Y por más que se quiera inventar otros padres de la democracia, el verdadero padre fundacional de la democracia en la Argentina es Perón. A instancia de Eva Perón, a instancia de las mujeres censistas, a instancia del trabajo de una rama femenina notable que tuvo en la historia de la política nacional una tremenda influencia. Después un 30% en la década del 90 y después un 50% de la participación de las mujeres. Dos mujeres presidentas de la República, Martínez y Fernández. Martínez, la primera en el mundo. Fernández, la única reelecta a nivel de mujeres en el mundo, de presidenta hablamos. Y frente a esta realidad, la mujer va a decidir las próximas elecciones porque son mayoría en el padrón. Cada 100 mujeres que nacen, nacen 95 varones en la Argentina. Y a pesar de ser minoría a nivel mundial, muy poquito, sobre 7.500 millones de habitantes, hay mayoría masculina, en la Argentina la mayoría es femenina. Por lo tanto, sería muy interesante que imaginemos cómo van a completar todos los partidos políticos o frentes electorales sus listas, porque el 50% de los cargos en todos los niveles deben estar ocupados por mujeres. Así que vayan pensando aquellos políticos varones que una vez que hayan hecho todos los acuerdos con todos los sectores políticos, tienen que empezar a ponerse a pensar que la mitad de lo que negociaron no les pertenece, les pertenece a las mujeres. Y esto va a ser notable porque el que no presente en las pasos las listas como corresponde van a ser bochadas y vendrán para atrás, sobre todo teniendo en cuenta que la máxima autoridad nacional que Servini descubría es mujer y que ya hace rato viene privilegiando la equidad en las listas. De forma tal que estamos ante realidades. Hoy tenemos a Corpacho en Catamarca, tenemos a Bertone en Santa Cruz, termina de ganar para el Río Negro la futura gobernadora, que será mujer, y veremos cuántas más, tenemos a Vidal en la provincia, y veremos cuántas mujeres más aparecen en el rol político de trascender. Así que vayan pensando los varones que el 50% le corresponde a las mujeres y esta vez se lo van a tener que dar, les guste o no les guste. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, últimos llamados. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, cerramos con deporte, no hay llamados, dale. No, perfecto, Miguel. Entonces confirmamos que la Copa América del año que viene, esta Copa América que se va a disputar porque la Conmebol decidió unificar el calendario y que se juegue la edición de la Copa América al mismo tiempo que se juega la Eurocopa. Entonces está confirmado, la sede norte, la sede donde va a estar en Colombia, va a ser integrada por Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y un equipo invitado. Y la zona sur será Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y otro equipo invitado. Hay que recordar además que los estadios que se pergeñan para ser sede de ese torneo por el lado argentino son Boca, River, Racing, el Malvinas Argentina de Mendoza. No, River, ya está, ya eso está decidido que van a ser Boca. Perdón, sí. Boca Racing. Boca Racing, Malvinas, y los otros sí son Malvinas. Los otros que están en discusiones, exacto. Son, ojo, que puede ser Mendoza o San Juan, ¿eh? Mendoza, San Juan, es el, perdón, Malvinas Argentina de Mendoza, el Bicentenario de la San Juan. La final de la Copa se va a jugar de la zona que nos corresponde a nosotros, el sur, en Córdoba. Exacto. El único de Santiago del Estero que se va a terminar el año que viene, según dicho del gobernador de la provincia, sí, Gerardo Zamora. Hay una maqueta muy bonita. Sí, sí, sí. Y el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Todavía no se ha anunciado cómo se van a repartir las sedes, por lo menos por el lado de la Argentina, y van a jugar 12 partidos más que este año. O sea, se van a disputar 12 partidos más que la edición de este año que se va a disputar en Brasil. Es decir, van a ser porque 38 cada uno partidos. Va a jugar con 5 rivales, ¿no? Exactamente. O sea, 6 partidos cada exactamente, país. Miguel, exactamente. Recordamos que, bueno, 6 partidos. Vos imaginate que Argentina puede llegar a jugar en todos los estadios. Exacto. O sea que la van mudando para que toda la gente la vea. Sí, recordamos que este año los invitados son Japón y Qatar a la Copa América que se va a disputar en Brasil. ¿Cómo, cómo? Ah, la Copa de Brasil. La de este año, la de este año. Japón y Qatar. Y porque ahí está la plata. Y sí, claro, obviamente. Qatar es uno de los patrocinantes y Japón porque después se lleva a una final allá. Y sí, ese es el sentido de hacer este campeonato. La Conmebol quiere seguir recaudando dinero, no le importa otra cosa, no le importa el fútbol, los aficionados, no le importa absolutamente nada. Bueno, digamos que a Samir le van a cargar unos 400.000 pesos, que es el costo de los dos policías que tuvieron que ir a buscarlo. Se lo van a cobrar a Samir cuando quede ahora finalmente imputado y se le lean los cargos, y seguramente quedará detenido. Antes podía no quedar detenido y ahora seguramente, digo yo, quedará detenido. Diego, lo último. Bueno, lo último, para hacerlo cortito y para completar con lo que hablaba Enrique recién, dos recuerdos deportivos. En 1910 nacía Elenio Herrera, el inventor del catenacho, director técnico, jugador, hizo todo. Falleció en 1997 y hoy cumple 87 gloriosos años Juan Apolonio Bairo, el hermano de Pancho Bairo, que también fue un excelente jugador, un insider, como se decía en aquellos tiempos, que está viviendo en Naples, en Florida. ¿Qué dijiste, Bairo? Sí, Juan Apolonio Bairo, el hermano de Pancho. Dos hermanos, eran claro. El hermano Francisco de Pancho Bairo. Uno, Francisco. El número 3 fue a jugar a River y el 10 se quedó en Central. Sí, y además Miguel... Y tuvo un paso por Boca. Exacto. Ah, sí, tenés razón. Y hoy, como me recuerda bien nuestro colega y amigo que nos escucha siempre, Martín Ripari, hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel famoso gol de Maradona, Filiol, el día que Boca y River jugaron un viernes por única vez en la historia, en el año 1981, porque ese fin de semana se presentaba la Fórmula 1 en la Argentina. Entonces jugaron por el campeonato local y Boca le ganó a River por 3-0. Aquel recordado gol de Maradona que dejó a un montón de gente en el camino y convirtió el tanto. Un día como hoy de 1899 se constituía la Unión Argentina de Rugby, que hoy tiene equipos jugando en forma profesional, como todos conocemos y todos sabemos, con una suerte bastante interesante que está representando al equipo en la franquicia de los clubes y que pertenece al único equipo profesional del rugby argentino. Los Jaguares, Miguel. Los Jaguares, claro, que están jugando en representación de todos los de aquí, que lentamente yo creo que en algún momento se va a profesionalizar. Y, ¿no? Y además este año tiene chances de clasificar a la siguiente ronda del Super Rugby. Y además digamos que se están llevando una enorme cantidad de jugadores argentinos a jugar a las mayores ligas. Sí, totalmente. Por eso hay una discusión justamente con la gente de la Unión de Rugby de Buenos Aires, porque ellos no quieren que los Pumas jueguen los jugadores profesionales, pero el entrenador sí quiere que jueguen. Y ahí está la disputa. Diego, hoy es el aniversario de la muerte de Sobral, de Jorge Sobral. Sí, lo hicimos cantar y todo, sí. A Jorge, hoy es el aniversario. Pero fue en el 2005. ¿Y qué cosas de Sobral se destacaron como para cerrar? Y de Sobral todo lo que cantó, lo cantó bien. Ahí está buscando Ian un tema como para cerrar de Jorge Sobral. Se especializó por teatro, fue actor, ¿no? Fue actor, director teatral, escritor de obras de teatro. Le faltó dirigir cine nada más a Bueno, Jorge. Pero ¿con qué podemos cerrar? Ahí me dice ya Ian con qué cerramos. Jorge Sobral.